El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. La tía Leo se quiere tapar los oídos, pero no puede porque tiene los auriculares. Es una cosa de loco. Enseguida fue al botoncito y dijo, esto no es para mí, yo voy a escuchar otro programa. No, que se despierte, sí. Sí, sí. Hola, tía, ¿cómo le va? Espectacular, espectacular. Malondrones, ¿qué es un malondrones? Malondones, dice. Malondones. Que no me escucho ni yo. Bueno, y usted baja, sube eso. Qué bueno. ¿Cómo le va, tía? Me va muy bien, he vuelto al programa. Ha vuelto, cómo no. Con todos mis seguidores, he traído una banda de seguidores. Sí, ya lo sé. Nati, que está escuchando. Hola, Nati, ¿cómo te va? ¿Qué tal, don Jorge, cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo anda don Jorge hoy? ¿Todo bien? No. No, hoy no me va a venir con una queja, ¿no es cierto? Con varias quejas. No. Lo único que le puedo decir es que la extrañamos. Eso es seguro. ¿Vio? Eso es seguro. Ah, dice que lo apague. Apago todo. Porque se acopla, no sé qué. Se acoplan los sonidos. Exacto. ¿Qué tal, don Leo Mago, Leonardo Madelón? Madelón. Vamos, que tenemos un partido importantísimo mañana por la tarde. Se jugará. ¿Un partido? Sí, ¿quién va a jugar? Juega? El ciclón. El ciclón de San Lorenzo. ¿No? Usted cállese la boca. Yo estoy en la B, entonces no sé de la. Pero el señor Smerlins. Acá el operador. Es señor independiente. Leo. Es independiente. De terror, bueno. Es independiente. Pobrecito. ¿Qué? No. Nosotros dos vamos a jugar. ¿Quieres que juegue un cabeza? Un Coca-Cola con la pelota. Te gana. Me gana. Te gana. Semejante bestia. Bueno, ¿cómo anda, don Leo? ¿Bien? Manejando los controles, por suerte. Estamos, una semana difícil he tenido. Yo también tuve una semana difícil. Eso, no sé cómo arrancarlo de raíz, el problema, pero bueno, y olvidarse de algunas cosas. Bueno, hay que vivir en los momentos y enfrentarlos. Si es en la boca. Si es en la boca. El dentista. El dentista. Y si es en otro lado, el porque coso. Esta semana tuvimos problemas en la boca. Tuvimos problemas en la boca. Salieron campeones. San Descenso. Yo le voy a decir una cosa, nos está escuchando nuestro el amigo... El señor Diego de Córdoba. De Córdoba. Que San Descenso dice, juega, jejeje, Boca campeón. Y no vamos a hacer ningún tipo de comentario con esto. Está bien. Ya está. Salió campeón, salió campeón. Los cordobeses no era que eran todos del Grano, no, este de talleres. De... No, este no es cordobés, este vive ahí nomás porque acá lo expulsamos. Pero no es de, él no es cordobés. No, él fue expulsado de Mariano Acosta. Lo expulsaron de Mariano Acosta y se fue a Córdoba en un suburbio. Sí. que muy posiblemente... ¿En las periferias? En las periferias, muy posiblemente... O sea que... En la zona roja trabaja. ¿Sí? Sí. Yo voy a ir. ¿A la zona roja o dónde? No, no, no, no, voy a ir a comer unas pizzas con Diego. Voy a ver si tengo el tiempo suficiente. Mire usted. Sí, le voy a comer Yo fui pizza. A comer una pizza. Sí, ¿En sí, la zona roja? No, no. No, no. Ah. Pasamos por la zona roja, pero no, era... No había nada. No, era nada. ¿No? Fuimos a un lugarcito muy lindo ahí en Capital. Córdoba Capital. Córdoba Capital. ¿Tiene vehículo este muchacho? No. Oh. Anda pata. No sabe manejar. No. Jejeje. Jejeje, se ríe. Se ríe por la internet. Sí. Yo le digo una cosa. Voy a ir a comer pizza con usted. Pero, va a manejar él, porque yo no... Son bestias manejando ahí en Córdoba. No tengo idea. Yo manejé y todo bien yo. Sí, pues usted maneja fuerte también. Usted va ligero. Yo, sí, cállese, ¿eh? ¿Me está diciendo soy ligera? No, no, ah, no, no, que maneja tenga mucho rápido, cuidado. Que ah. Conduce su vehículo. Sí, sí, yo voy a la velocidad que corresponde. ¿A la que corresponde? Claro. Según su pie. No voy a, voy a 68, porque a 69 me doy vuelta. ¡No! ¡Cuá, cuá! Pongan beep, pongan beep. No, está claro. Claro. Bueno. Sí, semana difícil. ¿Qué pasó? Hemos asumido. Tenemos, ¿qué asumió? Tenemos, ¿se asume usted? Sí. ¡Ay, no! Hemos asumido... ¿cómo se llama? No sabe ni lo que asumió. No, tenemos mayoría en el Senado. Ah, mira, qué, qué interesante para mí. Sí, quiero saber en el almuerzo si tenemos mayoría. Hola. Contéstele hola, póngale hola. Claudia Arismendi dice hola. Le mandamos un saludo a Claudia Arismendi que nos hola, está escuchando desde, Claudia. Desde Pompeya. Póngale que estamos en el pero... aire. Pero no estamos escuchar. En el aire. ¿Cuál es el festejo? ¿De qué? De la mayoría en el Senado. Pues soy yo. Si siendo, si siendo minoría también es. Y bueno, era lo pero, mismo. Pero bueno, pero es así. Hay que festejar. De cualquier modo. Lo único que cambia, o sí. Que va a cambiar, que hay un bastoncito nuevo que le han hecho. Ajá. Ah, ¿hicieron uno nuevo? Sí, sí. Ah, coménteme eso. Un bastoncito. ¿Es rosa? Ah, no, no, no, sé, no, es? No, no, es igual ahora, que los otros, pero lo que pasa es que es distinto. El... Parece que Lindor Cobo, no, ¿cómo se llama? Lindor Cobo, el cimarrón. El cimarrón, le va a entregar parece la... Parece que va a ser él nomás. Le va a poner que... la banda, qué sé yo. Y va a traer una banda, no sé qué. No sé. Una banda de rock. Está lindo, qué sé yo. No, la banda de rock la lleva Vudú. La lleva Vudú. Vudú, este... hay una cosa que me molesta sobremanera. Sobremanera. Tanto hombres como mujeres se ponen las manos acá, como haciendo barrera, ¿vio? Sí, pero eso se utilizaba, mano... se utilizaba antes, se hacía la barrera así. Claro, ahora eso? No. Así, cuando hay una sí. Barrera en el tiro libre, se ponían las manos acá, claro. En los genitales. Sí, pero ¿quiénes son los que se ponen ahora eso? Los diputados, todos, va, todos los que estaban ahí, todas las fotos que he visto. Que están todos con las manitos acá adelante, como diciendo, yo no sé si me estaban diciendo, tomen de acá. Yo no sé si a lo mejor es, no, viste, mirá dónde una, sigue, una forma de cruzar los dedos, viste, porque tienen que jurar. Claro. Y a lo mejor ahí está el detalle. Ah, debe haber algún mufa, usted dice. Bueno, vos no sé si te acordás el día que fue Néstor. Tocó sí. Madera, sí. Le apretó un... Sí, hizo de todo. Y bueno, y bueno son cábalas. Sí. Es terrible, es de terrible. Alguna forma, viste. Bueno, pero a mí me molesta que salen la mano a los costados, posición cero. Hombros hacia posición atrás. Posición cero. Posición cero se llama, señora. Mire usted. Sí, sí. Y, o las manos atrás, en su defecto. Bah. Y ahí haciendo los cuernitos y todo lo que quiera. Entonces no hay fotógrafo atrás. Claro. Qué sé yo. No sé, bueno. ¿Qué le parece si, siendo 19:15 horas, nos ponemos a hablar de algo más importante? Sí, que algo esto. Que no tenga que ver con la política, que es lo último que en mi vida quisiera hablar. ¿A dónde? ¿Qué iba a apretar? Ahí arriba. A ver, vamos a ver. Claro, ajá. Sí, son las 19:15 minutos. Sí. 15. Bueno, o 13. 13, bueno. Más no sé, a ver. Cada uno tiene la hora que quiere. Yo tengo y 12. Y yo bueno. 14. Y hoy duplica. Me llegó el mensaje. Dije, ay, qué suerte, un mensaje de la radio. No, no. Hoy duplica, anda a bañarte. Ah, bueno, hoy duplica, sí. Cuénteme algo bajando, interesante que no sea de la política. No sé, vamos a ver, vamos a ir buscando vamos a buscar alguna algo. Cosa. 0237-466-6559. Eso es para llamar. Y para sí. Mensajes, el 1561-540359. Exactamente. Y una avioneta aterrizó en la banquina de la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Qué pasó? Aterrizó una avioneta en la banquina de la autopista Buenos Aires-La Plata. Está bien. Insólito, ¿no? Insólito episodio. Sí, iban todos los autos y de repente... Ahora mire, dice que ocurrió esta tarde. Yo veo ahí todo oscuro, como si fuera de noche. Ah... Qué truchada. A la altura del kilómetro 23 se causó un verdadero revuelo. Si no, ¿qué va a causar una avioneta? Y pero bueno, no era un vuelo, era un revuelo. No hay que creerle a los diarios, no hay que creerle a nada. La aeronave había partido. Ah, sí, se está. Se partió, entonces cayó. Claro. Cayó la aeronave. Nah, en el aeroclub de Espeleta. Y hubo un problema. Y tuvo un problema. Espeleta. Y se hizo pelota. Espeleta. Espeleta. ¿Qué me da risa. ¿Espeleta o no será? ¿Dónde vivo? En Espeleta. Espeleta. ¿Usted armó la peleta? ¿Espeleta? No, ¿armó la peleta? ¿Usted? Armé hoy la peleta de pelo pencho. Espeleta. Y cuando la terminé de armar, porque yo tenía dos piletas. Mira, entonces, bueno, fue así. Yo tenía una pileta. Yo tengo dos piletas. Tengo en el baño una. Ajá. Y en la cocina. Ah, bueno, yo sí tengo. Que ya el baño, es una bacha. Ya es una bacha. Es una bacha eso. Sí, pero sí, no, sí. Esta pelo pincho que yo tenía un día. Me la morfaron los perros. ¿Cómo se la morfaron? Sí, los perros. Yo la había vaciado para limpiarla. Que se la morfen las pirañas, está y, bien. Y la rompieron toda. Entonces tuve que ir y conseguir otra pileta. Entonces me quedaron los caños de las dos piletas. Mire usted, mire usted. Y estaban todos en un mismo lugar guardados. Entonces hoy, para armar la pileta. Te sigue, este no. Me volví como loca. Este caño no encaja, este va, este no va. O sea que me la pasé. Y sí, porque tienen que encajar. ¿Vio? Hasta que encajaron todos perfecto. O tienen que encajar con la pata también. Sí, aparte tiene como unas extensiones internas, no sé cómo. Porque el caño no es tan largo. Son caños cortos que se unen con unos cañitas. Después de que la armé, la limpié, viene Gael, viene mi hijo y me dice: ma, esa pileta le falta agua, vamos a la pileta de Luchi, que es un amigo de él que tiene una de natación hermosa, claro. Una de fibra de vidrio. Así que bueno, próximamente voy a comprarme una de fibra de vidrio. No, yo le ¿una de esas con forma de riñón? ¿Usted cuando... ¿Cómo nadás? Ahí está Gael. Nadando como loco. Escúcheme, usted cuando arma una pileta, en general, ¿se llena de agua? Claro. Salvo que quiera, no sé, echar champán o... Pero yo recién la había terminado de armar. Helado de limón. Helado de limón. La había armado recién la pileta. Claro, y tiene pongo que la manguera, abro la canilla y empieza no a salir el agua. Y mi hijo me dice, le falta agua. Acá, hasta la una de la mañana. Y hasta que no se cargue, hijo, con la presión que hay. No claro. Tengo tanque, yo tengo agua corriente. ¿Y no pensó darle algún tengo comprimido? Tengo tanque, pero es agua corriente y hay poca presión. Pero escúcheme una cosa, ¿no pensó darle el comprimido para la presión? No sé cómo comprimir. ¿Tiene la presión baja? Sí, le voy a dar una pastillita. Dele sal, qué sé yo. Por favor. Coma papita, no sé. Por favor. Impresionante. Miren, murió. ¿Viste quién murió? Murió Gary Coleman. Gary Coleman. El actor de la serie de Blanco y Negro, como ustedes recordarán. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿De qué estás hablando, Willis? El que hacía de hermano también murió. ¿Sí? Sí, murió. Pero... Y la chica también murió. Ah, sí, Dana Plato. Dana Plato. Dana. Esa, no sé, se murió por las drogas. Sí, sí. La sí. Mala vida. Y el otro chico también se... No, el otro estaba preso. Estaba preso. Aparte, yo siempre me dio pena esa chica. Porque ella era la hija de un millonario. Uh-huh. Y un día para el otro se encontró con que le quedó el 33% de la herencia. Porque vinieron Claro, vinieron dos do por negros. Ocho a quitarle vinieron dos negros la herencia. Yo los hubiera odiado. Bueno, para mí que tuvo el clic ahí. Claro. Y ahí dijo, agarró me el sacan mi herencia. Ahí es donde una película. Y ahí empezó a drogarse y todo eso. Exactamente. Imagínate que te vengan dos. Usted, te quiten la herencia. ¿A usted le interesa la Fórmula 1? A mí me encanta la Fórmula 1. Bueno, pero más me gusta la Fórmula secreta de la Coca-Cola. Imagínese si descubriésemos esa fórmula. Yo le digo una cosa, esa fórmula la tenía una actriz, no me acuerdo del nombre. ¿La mataron? No. ¿Y entonces? ¿Sabe que yo le voy a explicar? Era un tónico la coca, bueno, después vino coca, pero en realidad la cola era esta. Era un tónico revitalizante. ¿Recuerda esas películas que iba un tipo con una carreta y vendía los tónicos y esas cosas? Sí. Bueno, era un jarabe. Era un jarabe para la tos. Era un jarabe. Que no, servía para todo, para crecer para el pelo. Para todo, para nada. Para todo, sí, exactamente. O sea, yo la Coca-Cola la uso para sacar el óxido de los tornillos. Claro, bueno, yo también. Huía el tipo de los pueblos porque era un atorrante. Bueno, de ahí se sacaron y le pusieron coca. Ajá, ¿cocaína? Claro. Ah, con razón mi papá decía que eso era una droga, la Coca-Cola. Claro, es rica la Coca, no. Esta porquería que nos sirvió Leo, igual no, gracias. No, es riquísima la de pomelo, gracias. Pero bueno, esta cosa que... ¿Saben qué? A mí estaba acordando una noticia horrenda que hoy un amigo posteó en Facebook, de que en Salta, en un jardincito, un jardín que no tenía ni habilitación, nada, una porquería de jardín. Ah, sí, sí, sí. ¿Se enteró lo que pasó? Que sí. La nena la mandaron con el papelito pegado en el guardapolvo, diciendo que no había pagado la cuota. Eso suele suceder, ¿sabe cuándo? Cuando los padres son unos chantas, sí, que no pagan, se hacen los boludos, no llaman y dicen, mire, exacto, disculpe que no puede pagar, uh-huh, no firman los cuadernos de comunicado, y encima esas dos criaturas iban solas en un colectivo, o sea, la escuela es una porquería, pero los padres que dejan dos criaturas solas en un colectivo, exacto, no le pagan la cuota, claro, ni siquiera avisan, mire que no puedo pagar, puedo, claro, pagar más tarde, y encima ni le deben firmar cuaderno comunicado, pues se ve cagar tenía, en todo. Tenía pocos años más que la chica, que la criatura. Claro, no, pero menores solos no pueden. No pueden. Es más, no deberían permitir subir chicos menores solos a los colectivos. Te dice, yo y viajaba no, solo, pero no, bueno, tenía 10 años. Después 12. De los 10 años, por ahí, de jardín, jamás. Mi mamá no, jamás jardín, no, nos usó a nosotras, que somos las dos hermanas mayores, para cuidar a mi hermano que era más chico. No, no, no. O sea, si te abriste de pata y tuviste chicos, hacete cargo. No. Nada de tener hijos para que después los más grandes sean está los responsables. Sí, estoy furiosa. Está furiosa. Porque bueno, está bien. Tampoco, esto yo pone creo... en evidencia, primero, que los padres mandaban al chico a un jardín que ni siquiera tenía habilitación. Uh-huh. Segundo, no pagaban, y si vos no podés pagarlo, andate a una del Estado. Exacto. Para eso el Estado tiene que cubrirlo. Algo tenía que ver. Y mandas solo a los pibes en un colectivo. Después lo atropella el colectivo. ¡Ay, asesino colectivero! Y las criaturitas solas en la calle. Exactamente. O sea, es para debatirlo en realidad. Sí, es ojo, estuvo idea. Mal que hayan puesto ese cartel, no, horrible, diciendo no pagó. Horrible. Pero ¿sabes cuántas veces? ¿Sabes cuántas veces deben haberle mandado por cuaderno comunicado? Recuerden, papis, abonar la cuota. Según otra madre, dice que nunca avisan nada. Bueno, por ahí está debía como 10 meses, ¿viste? No sé, desconozco. Son así. Yo conozco colegios. Yo sé que la escuela privada es jodida. Yo conozco. Pero si vos mandás a pibe a escuela privada, bancátela, ¿viste? Si no, mandala al Estado. Sí, no, bueno, qué sé yo. Bueno. Qué sé yo. Vamos un hoy poco. Estoy enojada con ese caso. ¿Por qué no se tranquiliza? Porque la gente poco? Me está indignada, porque un menor. Me está tiro acá. Anda en colectivo solo, un nene jardín anda solito con un hermano en un colectivo, después los violan, los atacan, los secuestran. No, no, estaba más preocupado porque no pagaron la cuota y le mandaron la nota. Es de doble moral. Van a tirar esto. Una bomba. ¿Qué sé yo? Que digan lo que quieran. Bueno, en Río de Janeiro, o sea, el Río de Enero vendría a ser la única palabra que conozco, ya me sacó todo, la felicito. No voy a leer nada de Río de Janeiro, porque no tengo ganas. Señoras, señores, siendo ya las 19 horas 22 minutos, vamos al primer tema de la tarde. Vamos a escuchar a John Fogerty de su disco Creedence. No, Revival se llama, perdón. Un tema que se llama el Cowboy Quebrado. Ajá. No lo voy a decir en inglés porque no me sale. Broken. Broken. Broken. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Palabra. Cowboy. Cowboy. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. 'Cause you never can trust your luck. He's bad news in a pickup truck. That broken down played every card he's got, had a good hand, but he messed it up with that bum around, tumble down hall. Saddlebags full of pain, carries them around just like a middle name, a losing streak. Oh, he'll string you along, sing you a lonesome song, but he'll wind up alone again. Tumble down, broken down hall. It's a tough riding rodeo. Mean hearts drew him long time ago. a broken down cowboy like me. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Ahí va. Ah, ya lo dijo. Hola. Che, vamos a los teléfonos. 0237-466-6559. ¡Ah! Manden mensaje al 15-61-54-03-59. Y mis amigos también a mi celu pueden mandar. Por supuesto. ¿Quieren mandar un saludo? Un saludo, sí, porque estamos recibiendo, porque pueden entrar en la página también de La Neurona. Página de La Neurona, es cierto. En el Face. Háganse amigos del fan club de La Neurona. Somos 95, háganse todo, amigo, che. Y Marina, que nos está escuchando desde Florencia, Italia, nos pide que le mandemos a Maribel, su amiga de Córdoba, un saludo muy grande. Así que le mandamos un saludo muy grande. Es cierto. Y bueno, los oyentes siguen sumándose. Ay, sí, cada vez hay más. Y acá mi amiga Nati, mañana no, pasado nos vamos a ver, porque vamos a ir a un recital juntas. Así que... ¿Va a haber un recital? Sí, es un recital de These Days, que es unas bandas tributo a Bon Jovi. Sí, no, aquí. Sí, ¿dónde voy a ir? Acá atrás se llama el lugar, que queda en Rivadavia 3636, con entradas anticipadas, así que bueno. Bueno, después de la tanda... Después de la tanda vamos a pasarle un temita. ¿Cuál? Vamos, no, porque el 16, viernes 16. Ah, el 16 es imperdible, a partir de las 22 horas. Ahí hay unas bandas descontroladas. 60 monos. Golgota Rock y Sierra. Ajá, Pecadores. Hoy vamos a... Perdón. Y el viernes hay que escuchar primero Latido Americano y después nos sacamos encima de lo americano y nos vamos con Rock and Roll. En el Churqui. En vivo en el Churqui. El Churqui, se los aviso. Vamos a pasar el avisito ese, es un centro cultural que hay en Moreno. Centro comercial, no. No, comercial no. No, pero a veces que venden. A mí me vendieron de todo ahí. Sí, hemos comido. Remera, vendían comida, bebida. La hemos pasado muy bien. La hemos pasado bien. La fiesta de la radio. Muy linda fiesta. Y vamos a escuchar a Golgota. Golgota Rock. Es lo. Tenemos el video. Esa es la mejor de las tres bandas. Va al medio porque es jamón del medio. Vamos, ¿cómo que nah? No. ¿Cómo que nah? No. Vamos. Para mí es de pez. Yo creo que los oyentes escuchen. Pueden buscarlo en YouTube. En YouTube, Golgota Rock. Golgota Rock, busquen Golgota Rock. Ahí tenés todos los cinco temas que tenemos. El guitarrista, grabados, cantante, está que se parte. Sí, sí. Se parte de la asiática, no se puede mover. No, señor. Algún movimiento hago. Después, bueno, me interno, ¿no? Porque en un spa, porque si no me puedo mover. Sí, el spa es una excusa, ¿eh? No, qué feo lo que está diciendo. Así que si nos quieren escuchar, háganse fan del, ¿cómo es? Del fan club. Fan club de La Neurona. Y ahí, bueno, podés hacerte adquirir alguna entrada, si querés, o qué sé yo, porque regalar no regalamos nada. La entrada va a valer 5 pesos. El viernes 16. 5 pesos, precio popular, más que eso. Es un, ¿cómo le puedo decir? Es algo significativo nada más. Porque hoy los músicos, lamentablemente, toques donde toques, tienen que pagar para tocar. Entonces es algo nos daba una mano, pero de mentirita, pero bueno, es, nuestro ego está un poquito más alto. No nos sentimos tan... Exacto, tan vapuleados. Tan gratis. Exactamente. No es... Pero bueno, cada uno hace su trabajo. Hay vamos... que pagar esas guitarras que usted tiene, ¿eh? Usted tiene una guitarra que va... me subo a la guitarra y arranco. No, vio lo que sé. Veo qué lindas guitarras que tiene. Yo quiero ver la nueva. Esa que está, que era viejita y la está reciclando. Esa ya veo que las viejas cuando se reciclan son las mejores. Y porque tienen la estructura es la mejor. Es la madera. Es la cintura de mi guitarra nochera. Las viejitas son las mejores. Ya va a venir esa guitarra. Hay que reciclar. Estamos amando. Yo trato de reciclarme, pero no. Esa cadera. Yo hasta me corté el cabello. Vi que se había cortado el cabello, pero no le dije nada porque si no iba a aparecer. Ay, esta. ¿Qué? Me está diciendo cosas. Me siento mal porque estoy pasando desapercibido. Nadie me dice, te cortaste el pelo. Me dice, está más gordo. ¿Tampoco se afeitó? No. Y está más gordo. Es una amiga. A una mujer... Bueno. A una mujer no se le dice que está gorda. Hay que no decir, se le pregunta siempre, la edad. No se le pregunta la edad. Y ella me dice que estoy gordo, que qué sé yo, gordo papa. Bueno. ¿Cómo gordo papa? Bueno, ¿cuál es el problema con los gorditos? Nada, ningún problema. Ah. Amo los gorditos. Amo los gorditos, digo. Bueno, Leo, no se ponga así tampoco usted. Se pone el cachondo. Operador no es gordito. El problema de los... Es fuertecito. El problema de los gorditos es la sopa fría. Bueno. Ay, escúchame. Dios, ¿qué está diciendo? ¿Que no se le ve el fideo? Ah, porque la grasa le tapa el fideo. ¿Qué está diciendo, don? Nunca mete un bocadillo. Pero cuando mete un bocadillo. No. Y por algo es el mete comandante. Mete bocadillo. Por comandante, algo es el comandante. Hoy le da permiso para que se queje de algo. Bueno. Porque cuando no tiene nada para quejarse, sabe lo que hace, ¿no? No. Se pone una piedrita en el zapato y se queja de algo. De algo hay que quejarse. Y de algo hay que quejarse. Es cierto, yo me quejo también, que se me quemaron los pastelitos. Bueno, señoras y señores, vamos a la tanda. Sí. Y pegado, el tema de Golgota, para ustedes. Golgota Rock, ahí está, escuchen Golgota Rock. Dale. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas. Por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.

Señoras, señores, esto fue Gólgota para todos ustedes. Espero que le haya gustado. Sí, a Nati dice Nati que le gustó. Bueno. Ya le invitamos que venga el 16 sí. A escuchar a Gólgota, a los 60 monos, que no son tantos. No son tantos. Pero son, valen por 60. Son cuatro. Y son yo cuatro monolocos. Son cuatro monolocos. Cuatro monolocos. Este, y también a Pecadores. Pecadores. Bueno. Rock and roll. Bueno. Rock and roll. Eso fue Gólgota. Bueno, tenemos más temas para el segundo punteo era del hijo del señor. Sí, bueno, sí. Primera guitarra mi hijo. Bueno, yo también hago unas cositas en guitarra. ¿Cositas? Este, mi hermano en bajo. Ajá. Luis. Mi sobrino Ignacio. ¿Qué hace? En teclado. Ah, y el batero que es el policía. José, la máquina Walmeyer en batería. El batero. Sí, sí, anda muy bien. Bueno, es una persona de... ¿Cuándo va a invitar a tía Leo a sacudir maraca? No tengo maraca. Mira, hay que comprar. Tengo una maraca. Tengo la... Bueno. La palmeta, no se ría. Yo quiero una maraca al estilo de Bon Jovi. Bueno, le pone, le imprime una locura. Bueno, qué sé yo. Bueno. Este, bien, vamos ahora a hablar un tema que nos compete, como siempre nos digo. Compete un tema. No, eso después. Cuéntenos. Yo le dije a la tía, no, vamos a ahí donde yo le dije vamos? Hoy. No. Ahí arriba. ¿A las noticias locas? Sí. Ah. 02 tenemos que mandar, hay que tener hay que hacer mala suerte. 0237-466-559. O manden mensajes al 1561-540359. Y aquellos que llaman pueden salir al aire. También. ¿Eh? Llaman y también. Dicen, hola, quiero hablar al aire. Y listo, habla. Y pueden hablar. Y habla al aire. Al aire le hablo. No sé, qué sé yo. Y sale por la radio. Yo a veces me llamo a mí misma. Llamé a mediocre un día. Un día me llamé a mí. Ah. Me equivoqué. Bueno. Qué raro, me da ocupado. Se auto... Bueno, me auto llamé. Sí, digo, qué tarado. Bueno. Este, ¿vio si lo no... que pasó? El 3 de diciembre del 2011. Cachito, si no nos pueden escuchar por www.fmmoreno.blogspot.com. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente que nos está escuchando? Exactamente. Y si no, bueno por la radio, por, la gente que vive en Moreno. Exactamente. Pues tenemos gente. Moreno está ciudad situada. ¿A dónde está Moreno? A 35 kilómetros de la capital federal, rumbo para el oeste, ¿vio? Ah. ¿Sí? Del por el Sarmiento. El Sarmiento. Que después tenemos un tema dedicado a la gente de que Moreno. Viaja, no, ah, los que viajan en tren. En el Sarmiento. Ah. La gente que viaja en el Sarmiento. ¿Eh? ¿Tienen un tema dedicado? Sí, señor. Se llama Vikingo del Sarmiento. Ah. Así que después vamos a estar escuchándolo. Bueno, dale, yo quiero escucharlo porque no lo escuché nunca. Bien. Intenta robar un banco cerrado hace 17 años. ¿Pero cómo? ¿Se olvidaron de abrirlo? No sé. ¿No venían los empleados? Yo digo, el banco está con... Yo lo veo así, ¿no? Banco tal y tal y tal y le veo telaraña. El banco Ala. Ala, mía. ¿Por qué Ala? ¿Qué sé yo? Porque nunca más vi un banco. Quedaron unos cuantos volando ahí. No cerraron el Ala. Está cerrado. No hay más banco Ala. Y otro río que anda por el otro río. Hay otro banco que anda por el río. También. Ah, bueno. Uno por el aire y otro por abajo. Bueno, había un banco que llamaba no Ala. No sé. No sé qué pasó. Son medio gargas. Bueno, el tonto ladrón fue obviamente atrapado y condenado a prisión. Pero, ¿qué? Pero encima ¿cómo? Lo atrapan, ¿sí? ¿Qué están acusando? ¿Y por acusando? Qué lo mandaron a prisión? ¿De qué me están acusando? Y lo agarraron adentro. Estas no cosas sé. Suceden solamente en bueno, Alemania. Bueno. ¿No? La Corte de Justicia de usted me está volviendo loco. No, tía. Yo no lo vuelvo loco, usted dice. Déjelo tranquilo ahí. Ahí está, está dele, ahí está. La Corte de Justicia de la ciudad alemana de Osnabrück. Osnabrück. Acaba de condenar a siete años de prisión. ¿Siete años? ¿Siete años preso? Que intentó, estoy perfecto. Hoy está mal, Estoy perfecto. Intentó asaltar un banco vacío con un arma de juguete y tomó de rehén a una persona que pasaba por el lugar. O sea, solo por eso de haber agarrado a una persona lo pueden llegar a... Porque ¿quién no se metió en una casa abandonada? Nosotros en Mariano Acosta íbamos... Hay una calle de tierra, casas. La calle Viedma, había una casa abandonada, decía una casa embrujada, pero más sí, que embrujada siempre. Estaba siempre ardiente esa casa. Íbamos ahí a la casa embrujada. ¿Iban a tomar el té? No, no era té lo que tomábamos, pero bueno, éramos chicos, sí, íbamos todos y bueno. Una cosa de loco. Bueno. Después la derrumbaron porque se ve que los vecinos ya estaban preocupados. Ya estaban, claro. Generalmente pasan las viejas que están mirando, ¿viste? Sí, sí. Como no, mira. No, esto era en medio del campo, no pasaba nadie, ese era. ¿Quién la joda? Van a pasar? Pero la no daba miedo entrar. Pero cuando los veían ir, ya se imaginaban. Y claro, una cosa la casa loca. Abandonada. Hay que arruinar la fiesta, los pibes. Sí, viejas de hortelano. Sí. Que no comen ni dejan comer. Acá cerca había una vieja, los pibes, hay una plazoleta, ¿viste? Había un arbusto que habían hecho la forma. Se movía muchachos. El arbusto. Se sacudía. Se sacudía. Era como un estertor que la hacía. La vieja de la esquina. No, qué feliz. Llamó al 911. ¿Para qué? ¿Podés creer? Hay fantasmas. Dijo, ¿qué pasa? Pero uno qué de vieja los pibes dijo, señora, ¿para qué llama la policía? Me hubiera avisado que quería venir. Cruce. Claro, y claro. Esa vieja que no puede ser. Una cosa es loco. Una cosa horrible. Bueno, bautizado el ladrón más tonto del mundo por la prensa local, el hombre ingresó a un edificio que donde se pensó que funcionaba una sucursal de la institución bancaria que intentó asaltar. Pero sin embargo... Menos mal que no dice el nombre. Sin embargo, la sucursal había cesado sus actividades hacía 17 años. ¿Año? Año, bueno. ¿El ladronzuelo? Bueno, bueno, punto. Punto. Cuando el ladronzuelo se percató que en el lugar funcionaba un centro de atención... Esto está traducido fisioterapéutico, con fisioterapéutico, el... porque es alemán. No, es alemán. Lo traducen con el traductor con el automático de Google, entonces sí. Un desastre la traducción. Tomó terreno a una transeúnte y la obligó a retirar dinero de uno de los cajeros automáticos instalados en el lobby del edificio. Pero escúcheme, había todavía había un cajero en el... un cajero automático. No había un cajero. Sí, pero eso no fue todo. Luego de quedarse con los 400 euros, no sé, una fortuna... Pero no era que estaba cerrado. Que pero había un cajero. Había un cajero. Pero era de la misma... En el mismo edificio no. Había un lobby, había un café. Un lobby, había un café, ay, una cosa Dios, así. Qué chorro. Claro. En Alemania. ¿Qué le obligó a retirar a la rehén? El hombre huyó en su auto. ¿En el auto de quién? ¿De él o de la señora? No. Bueno. No sabemos. Ah, de la señora. Hay que leer toda la oración. Bueno, el cual abandonó a pocas cuadras, ¿ya? Dejando olvidada en el asiento trasero la pistola de juguete cubierta con su huella digital. Un ¿pistola imbécil. De juguete? Ay. Cuando fue apresado, el ladrón confesó y ahora deberá pagar 7 años encerrado debido a otros 22 crímenes cometidos en los últimos años. Ah. Todo con la pistolita de agua. Sí. Y a negocios que ya estaban cerrados, como los videoclubs. Sí, todo, sí. Por pero ejemplo, bueno, que juntaron... ya hace años que no funcionan. Y le juntaron las condenas. Bueno. Así que se lo merecía, pero por pelotudo. Me equivoqué. No se equivoque. Acá están mandando mensajes. Sí. Dice que se escucha desde Italia, joyita. Este es Omar Narum. Le mando, Omar, siempre te mando saludos porque no sé dónde corno estás. Ahora sé que estás en Italia, sabía está que te ibas a Italia. En la bella Italia. Sí, te mandamos un abrazo de acá. Yo sono Leonor. Yo parlo molto bene l'italiano. Sí, ella es Leonor, la tía la Leo. La Cingolani. La Cingolani. Soy la tía Leo. Parla molto bene l'italiani. El italiano. Ma aspetto che tuo tan bene. Es lo único que sé decir, yo parlo molto bene, nada, no sé hablar. A la tía la tengo a mi siniestra, y ahí tenemos un poco de música italiana, mascalzone y todas esas cosas que se dicen en estos momentos. ¿Qué se puede decir? Bueno, gracias Omarcito por estar ahí. Vamos a una noticia muy linda. Ay. Poneme música de sexo. Música de hot, poneme el tema... Hot. Espera, que estamos escuchando nomás. Ahí tenemos. Él solo se puede excitar con esa música. Solamente el operador puede excitarse con esa música. Ahí va la bala, ahí va la bala. Ahí va la bala, ahí va la bala. Anda atajala. Bueno, atajen esta mandarina, ¿eh? Abren una escuela de sexo. No me digas. Sí. Pero yo toqué de maestra o de alumna. Yo creo que. La locura, bueno. Acá llegó una bonchovera. Hola, bonchovera. El maestro ahí está invirtiendo los roles, me parece. ¿A qué? Sí, bueno, sí. Pero bueno, ahora vamos a leer la noticia. Vamos a ver. ¿El objetivo del instituto cuál es? Será enseñar a los alumnos a ser buenos amantes. Bueno. Si usted pensaba que las clases de educación sexual en los colegios eran inadecuadas o no enseñaban todo lo que debería aprender. Parece un diario mojado. Entonces le tenemos una muy buena noticia. La Escuela Internacional de Sexo está próxima a iniciar su ciclo lectivo en Viena, Austria. Hola. Qué bueno, porque... Esta es una de las profesoras que encima también te lo puede decir cantado. Claro, te lo hacha, dice. Hacha, dice, hacha. No, hacha, no, pero está bueno que alguien enseñe, porque viste que algunos no encuentran el clítoris en una cosa de 8 kilos, no la encuentran. Y me jode. No saben para dónde mover, no saben que existe. Bueno, por eso, vamos pero a ver. Pero hay que guiarlo. Sí, bueno, pero bueno, viste, ya a cierta edad no le podés estar diciendo lo acá, que tiene que imbécil, hacer. Acá está, cierta edad, idiota. Bueno, muchas navidades y ni una noche buena tuvo una ¿sabe esa que mujer? No compré el arbolito. Yo tengo un arbolito. Le voy a regalar un arbolito mío. Se está durmiendo. No se duerma. Le voy a regalar el arbolito. Cállese. Preste atención. Bueno, escuche. No sé, el operador habla, pero no sé qué dice. Porque dice. No, porque ya terminó. Veo que el hombre dice que se duerme enseguida. Yo nunca. ¿Usted nunca se duerme o nunca la...? No. Ninguna, no tiene últimamente, diversión. Mire. ¿Qué está pasando? Algo está pasando y no me contó. Vamos ¿eh? A las noticias. ¿En el instituto? Sí, tendrá como visión y objetivos enseñar a la gente a ser buenos y mejores amantes. Las personas dedican mucho tiempo de su vida a entrenar su mente, sus músculos, a ejercitarse, pero no se toman el suficiente esfuerzo para desarrollar sus habilidades. Amatorias. ¿No? Amatorias. Dice, esto lo dijo... Ilva Marina Thompson. La directora de la Escuela de Sexo. Exactamente. A eso nos vamos a dedicar, a enseñar a mejorar la vida sexual de las personas. Y el costo del semestre en esta escuela será de $1,850. No es mucha plata. El finger, bueno, pero lo vale. Dijo finger, algo de los el dedos. El fin justifica los medios. Bueno, se podrá asistir tanto a materias teóricas como historia del sexo, eso es muy importante, o teoría sexual moderna. Por ejemplo, como a cursos prácticos. No, burros no entran. Burros no. Los alumnos tienen que demostrar lo que van aprendiendo. Claro. Y así pueden experimentar el placer de los nuevos conocimientos. Exactamente. Así usted es como una prueba que le toman. Ahora hay una mala noticia, le voy a decir. Ajá. Los cupos para la primera promoción ya están cubiertos. Uy, la puta madre, no llegué. Si usted está interesado, antes de anotarse, ¿qué dice? Puede no, ver el a video. A no calentarse, dice. No desalentarse. Ah, desalentarse. Está como loco. Pueden ver un video de la institución después, sí, y bajarlo a través de la página web de las noticias locas. Sí, ahí tienen todos los datos. Está bueno, ¿eh? Porque... A seguir cerruchando. Bueno, está buena esta escuela. Señora, le vendría bien a un par, ¿eh? Ahí dice... Sí, sí. Ve, el dibujito dice... Vamos al vikingo del Sarmiento. Vamos al vikingo del Sarmiento, sí, con Gólgota. Le escuche, viene bien al Sarmiento, sí, escuchar. Escuche la letra. Escuche la letra, que después de las 8 vamos. Primero a los saludos. Saluditos y Bon Jovi. Primero va Bon Jovi primero. Bon Jovi lo primero. A Bon Jovi. Después los saludos. Lo primero, después lo demás. Exactamente, bueno. Listo. Che, bueno, que la pasen lindo, ¿eh? El vikingo del Sarmiento, Gólgota Rock, dale. Se fuma en mi sueño. Soy vikingo del Sarmiento, caprichoso laburante. Soy vikingo del Sarmiento, caprichoso laburante. De mutual y una guitarra sin tocar. Cuántas cosas dejó atrás, pero Carcito sigue adelante. Soy vikingo del Sarmiento, caprichoso laburante. Soy vikingo del Sarmiento, caprichoso laburante. Vamos, Carcita. Más de 30 años de jugar y un escenario sin pensar. ¿Cuánto tiempo perdí por ese puto ferrocarril? Soy vikingo del Sarmiento, caprichoso laburante. Soy vikingo del Sarmiento, caprichoso laburante. Hola. ¿Por qué pone la boca así? Hola. ¿Usted porque no se vio cuando se pone esos dientes de Drácula? Ah, sí, ahora no, me acordé. No se entiende nada, pero sí, sí. Me gusta porque... Después tengo que practicar con eso. Pasa vergüenza. Tengo que leer una noticia. Una noticia. Por programa. ¿Con esos? Con los... sí. Pero explique bien, porque si no parece como que están burlándose de alguna persona gangosa. No. Eso es. Nosotros nos burlamos de otro tipo de gente, porque, no de los gangosos. Pero yo estudié locución. Sí. ¿Se da cuenta? Y los que estudian locución, que se ponen eso. No, se ponen un lápiz y hablan así. Claro, y yo me pongo los Draco, no una lapicera o una cosa así, ¿se da cuenta? Entonces, usted, la dicción. Desconfío de los que estudian eso, ¿eh? Me estoy agarrando con eso. Estudian algo que se meten en la boca. Los colmillos ya están afuera, están cagando así. ¿Qué? La escuela de sexo, que se ponen un coso en la boca para hablar, ¿cómo es eso? Sí, en serio. Hay una materia que es compartida. No. Sí, más o menos, dice que acá tenemos un locutor en potencia. Está estudiando locución. Ya sé que le falta un poco, pero bueno. Tiene mucha experiencia y eso lo ayuda a rendir bien las materias. Bueno, no importa. ¿Por qué el serrucho? ¿Por qué? Bueno, nos mandan mensajes. ¿Quién? Desde Pompeya, de Parque Patricio. Parque Patricio, sí. ¿Quién manda? Que yo le mando saludos. Nancy, saludos. Me dice, buen tema. Por supuesto. Acá todo es bueno. Eso fue el vikingo del Sarmiento, dedicado a todos los vikingos que viajan no lo todos los días. Y no, porque se me pone la pasé. A no, estoy contestando los mensajes en nombre de usted. Quiero que la gente sepa que el que escribe no es Rayo, porque Rayo no ve el teclado, porque no tiene los lentes. Entonces yo contesto como si fuera Rayo. Exactamente. Ella tiene mi mente está adentro de la mente de la tía Leo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, bueno, entonces hola, un saludo. Rayo. Sí, entre... en Vitarelo y Viaba, sí, uno de... que les quede claro, todos los que están escuchando La Neurona, cuando hablan por chat tienen que hablar por el fan club del chat, claro. No por individual. Exacto. Porque si no estoy con 5 o 6 ventanas abiertas, no, queridos, no. Hace calor, como diría pero... el saber de nota. Sí. Querido, no, querido, me hablan por el fan club de La Neurona. Mi amor, la amo. ¿Qué dice ahí? Dice qué rico. Que están decorando una torta. Decorando una torta. Sí. Bueno, Marina Viaba está decorando una torta y Nati Maugeri, que la mande, es mi amiga, le dice: ¡qué rico! Bueno, nos están escuchando en Sweden, o sea, en Suiza. Sweden. En Italia, Suecia. Suecia. Bueno, Suecia, Suiza. Bueno, no vamos a Paraguay, tanda. Uruguay, déjelo. Todo bien, igual. Todo lo mismo. Chao. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar

La neurona no es la única, es la última que nos queda. Bueno, y aquí estamos, hemos escuchado Captain Crash and the Beauty Queen of Mars. La pronunciación mía es malísima. Y se lo dedicamos aquí a la Bonchovera que está en el estudio, uh-huh, y también a Nati, que subió el volumen, puso la notebook al mango, uh-huh, y nos escuchó. Gracias, genia. Bueno, tenemos un llamado al aire desde un país muy lejano. A ver si lo podemos poner en el aire. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo andás vos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Eso es Suiza, bien, ¿no? Todos ahí. ¿Vos estás en Suiza? ¿Cómo? ¿En Suiza estás? Suecia. Suecia, sí, Suecia. Muy bien. No sé quién acotó, pero muy acá, bien. Acá, el comandante Jorge. Yo siempre Jorge, me... son países. ¿Cómo le va? Yo me confundo. Oh, muy bien, gracias por lo de usted. Bueno, a un cordobés hay que tratarlo de usted por las dudas. ¿Ah, sí? Sí, eso me lo enseñaron. ¿Cómo así? Y no, son re divertidos, a mí me encantan. No, siempre no, no. ¿Te encantan? No se encantan. No se encantan. Es terrible. Lo que no me sale es cerveza, no me sale. ¿Se fue a Suecia porque tiene la camiseta de Boca? ¿La bandera? Sí, que te dejé, claro. Sí, claro. Ah, ¿sos de Boca, Carlos? Hola. Hola. Hola. Se cortó. Se corta. Y pero llama de tan lejos. Se cortó. Qué picardía. Bueno, Carlos Smitarello. Prende la máquina. Un beso. Marina que le diga que prenda la máquina, que se deje jorobar. Dale, el vago Marina. Del diablo. Déjese, la primera nevada hoy. Bueno, vamos a mandar un saludo para el papá de Omar, Marún. Ah, cierto, ¿cómo se llama? No sabemos cómo se llama. Mandó el nombre. Del barrio La Perlita. Él está en Italia y el padre está acá en La Perlita. ¿Volvió? A ver. Hola. Ahora sí me escuchan. Sí. Te escuchamos todos. Prende la máquina. Ah. Carlos, prende la máquina. ¿Eh? Dejate embromar, miserable. Son los costos. Los costos. No todo pasa como la neurona, ¿no? No, acá es una cosa de loco. Claro. Habíamos quedado en la camiseta de Boca. ¿Qué es eso? La camiseta de Boca, dijo, no sé qué es. ¿Qué es? La bandera. La bandera de Boca. ¿Vos sos de Boca? ¿Qué es eso? No, eso es lo que, queríamos saber. Claro, yo soy argentino. Y bueno, ¿y Boca no es de Argentina? Me dijeron, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, sí. ¿Qué, un equipo de básquet? No, también. Sí, también. También hay, sí, hay equipo de básquet. ¿Ah, sí? Sí. No, yo prefiero jugar al bandy, no Maca, por eso no sé qué es Boca. Ah, macanudo. Conozco a River, algo así muy poquito, pero... Un poquito de River. Es lo que más se conoce acá. Ah, déjate de joder. Pobre River que está en la B, estamos en la B. La tía Leo es de River. Sí, acá somos mayoría de San Lorenzo. Mentira, vos sos el único. No. El comandante Jorge. El comandante Jorge de San Lorenzo. Comandante de San Lorenzo. Pero, viste, yo sabía. Así, un comandante tiene que ser... ¿Qué? Son todos primos de Tinelli. Claro. Sí, no creo. Nada que ver. No sé. Es más, consideramos que Tinelli no es hincha de San Lorenzo. Es una cosa de loco. Es bien cuervo. Sí, es cuervo, pero ¿qué va a ser? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Nosotros estamos bien, en nuestro país han asumido algunas autoridades, qué sé yo, y todo eso, pero bueno. Dijera Cacho igual. Castaña, si vieras qué linda que está mi Argentina. Oh, es como decir que si vieras qué linda que está mi tía. Y encima hace calor. Y hace calor. Y encima entrando el calor. Sí. Todo junto. Es terrible esto. Bueno, pero disfruten el calor ahí, porque acá me estoy cagando de frío. Y seguro. Sí. Uy, perdón. Epa, pero ¿qué estás diciendo? Dijiste frío. ¿Cómo va a decir frío? Se fue. ¿Estás no, ahí? No, está. Está ahí. Se corta. Cui. ¿Cómo se cortan las llamadas, che? ¿Qué está pasando acá? Bueno, no sé. Se engualichó la línea. Bueno, Carlito, bueno. Gracias por estar ahí. Y bueno, trata de escucharnos y todo eso, qué sé yo. Desde acá te mandamos un gran abrazo. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Omar Marún también nos está diciendo que quiere mandarle a su mamá, Hilda Herrera, que mañana cumple años, el 8 de diciembre. Ah, mira vos. Mañana bueno, armar el arbolito. Mira vos, mañana el Día de la Virgen. Bueno, le mandamos un gran beso y un gran saludo a doña Hilda. Y no había que mandarle saludos al padre de... Usted me pasó la información, bueno, yo no leí. Omar Marún dice que le mandaba saludos al viejo barrio. Al viejo barrio de La Perlita. Claro. Ah, no al viejo. Bueno, no al viejo de... Pero la pocha, che. Es una entrando por Marco del Bueno, ¿no? Sí, al fondo. No sé, va. Yo hace años que no voy. Cuando yo iba me acuerdo que las calles de asfalto eran de una sola... Cuando la tía Leo... Eran angostitas. Iba a La Perlita, le dejaban los caballos en el azul y blanco, ahí en el palenque. ¿Cómo no? Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a un coso y venimos. Como quiera. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. La gente vieja decía Macadam, que era el asfalto, porque era el señor Adam Macadam. Macadam era en realidad, entonces quedó Macadam. Después vino el asfalto negro. Dice, sí, al fondo, tal cual, pasando el arroyito, jaja. bueno, un gran saludo a Marcito que me está escuchando. Que persona, de peleando dinamitada. ¿De qué? Dinamitada. ¿Por qué no habla el micrófono, que me habla a mí? No estamos en vivo. ¿Cómo no estamos en vivo? No, no estamos en vivo. Póngase los auriculares. Yo estoy comiendo unos chisitos. Está comiendo chisitos a lo loco. Bueno, vamos al primer tema que nos trajo acá el comandante cuente. Jorge. El tema del transporte. El tema del transporte. Usted comience el tema. Ya estoy. Cuente que nosotros nos reímos. Estamos. Cuando se habla de del monopolio. O sea, la noticia la vamos a dar con un poco de alegría. Sí, por favor, no me baje el ritmo monopolio del programa. No sabemos si es un mono con polio. Mm. Un mono con que reparte propolio. ¿Qué es lo que está cuéntenos, ¿qué está pasando con el transporte público en Moreno? ¿Hay gato encerrado o qué onda? Hay varios gatos encerrados. ¿Pero en el transporte público? ¿Los colectiveros andan con gatos? ¿Quiere decir un día? ¿Se están quedando con el dinero? Eso sería lo de menos, de andar con gatos. ¿Le quitaron el subsidio? ¿Qué está pasando? Cuente. No, el tema de la tarjeta SUBE, por ejemplo. Esa que la gente se... Claro, que la gente se queja. La que más se queja es la empresa, porque dice que se ha hecho para controlarlo. ¿Para controlar a los choferes? No, para controlar a la empresa. A la empresa no le importa si lo controlan a los choferes. ¿Y quién es el que se queda la plata? Porque el tema es que alguien se está quedando con dinero. No. ¿No? No, no, no. ¿La empresa? No hay quejas sobre eso. O sea, todo lo que suben con tarjeta sube y recaudan hoy, y mañana tiene más tardar la plata la empresa acreditada. Ah. Así que, pero lo que pasa es que les quitó la fiesta, no solo al transporte acá, sino... Calculo yo que en toda la provincia de Buenos Aires y todo el conurbano es la fiesta de los subsidios. Ajá, no hay más subsidios. No es que no hay más subsidios, que ahora cobra el subsidio el colectivo que tiene la tarjeta SUBE. Ah, mire usted. No, porque antes había empresas que tenían a lo mejor 300 coches declarados y eran 250 los que funcionaban. Pero cobraban por 300 cobraban coches. Cobraban por 300. Ah, bueno, entonces las empresas son unas chantas. No, y realmente sí, lo que pasa que durante todo este tiempo se le ha dado el crecimiento a ciertas empresas que han intervenido como grupo. Ajá. Vos sabés que viste que hay empresas que se fundieron, que realmente no se fundieron, fueron vaciadas, pero bueno. Las absorbieron otros, más vivos. Inclusive hay gente que ha quedado de esas empresas que supuestamente se fundieron, han quedado prácticamente como socios en las otras empresas que se hicieron cargo. Mire usted, qué y bárbaro. Y las familias tienen sueldos de por vida. Ah, claro, entonces, esa es una chantada. Entonces no hay perdedores. Sí. O sea, los únicos perdedores son los trabajadores. Sí, sí, los trabajadores, obviamente. Es ahí a donde vamos. Sí. Hace poco hubo acá un, digámosle, accidente, hubo una agresión a un chofer, y qué sé yo, los choferes tomaron medidas de acción directa. Ajá. ¿Y qué hicieron? Se paró la empresa, qué sé yo, pero ahora sale la empresa a castigar a los choferes que estuvieron en esa situación. Eso pasa, es cuando... Sí, los gremios... La ley del embudo, siempre pierde el más boludo. Tal cual. Qué linda ley esa. ¿Me entendés? Y la gente se queda sin transporte, los empleados que realmente trabajan... Sin ganan transporte, menos. Los empleados se ganan el odio de la gente, porque lógico, hay que ponerse en el lugar también del que viene de trabajar y se encuentra con una empresa parada, con problemas, que no sabe exactamente por qué es. Eso sí, es tremendo. Cuando en realidad el paro siempre lo alienta a la empresa. Cuando la empresa va... alrededor de las 4 de la tarde y quiere poner la empresa en marcha porque es la hora que se vuelve a recaudar dinero, o sea, desde el momento del accidente, digamos, o de la situación, hasta las 4 de la tarde no hubo problema. Los problemas empezaron a las 4 de la tarde. Claro, la hora pico. Claro. ¿Qué pasa? Se piensa que porque se tienen arreglado a los delegados, ¿me entendés? Sí. Que van a poder poner toda la gente, como decimos, en caja. No se pudo poner la gente en caja porque lógico, los verdaderos trabajadores estaban exaltados y no se pudo hacer. Entonces, después de eso, como perdieron un día de trabajo, ahora salieron a buscar culpables. Claro, hasta le pueden descontar a los que, por ejemplo, pero no pararon. Solo descontarle el día, sino que han tomado medidas de cambiarlos de recorrido, perjudicarlos en alguna forma. Ahora se había llegado a lograr de tener el recorrido fijo, todos los choferes más o menos ordenados. Uh-huh. Pero a todo eso hay que arreglar. ¿Cómo no van a estar exaltados? ¿Y sí? Si aparentemente también lo que están sufriendo los choferes, que esto hace a la seguridad, porque la seguridad es todo, no es solamente que hubo un ataque. La seguridad, si vos le pagás en negro, eso es falta de seguridad. Porque ya la estás cagando a la gente. Sí, seguro. Y hay gente que no se da cuenta, ¿me entendés? O lo que uno decimos, obsecuentes, ¿me entendés? Y no se dan cuenta. Entonces trabajan un franco a un 50% y en negro. Ahora, lo que decíamos recién, el caso de la tarjeta y qué sé yo, ¿quién se queda con esa plata? Porque ese es el esfuerzo de los trabajadores. Seguramente el trabajador no se la va a quedar. Por eso, ahí eso hay una diferencia. ¿Me entendés? Y siempre con la vista de la UTA, que es la que permite todas esas cosas. Sí, el ente regulador en vez de regularlo hace la vista gorda. Te rompe el culo. ¡Pip! No, dijo Leo. El tema es así. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque también de la parte, digamos, local o gobernación o gobierno de Moreno, tampoco se hacen las distintas direcciones las cosas convenientes como para que esas cosas no sucedan. Pero también algún dinero debe quedarse aquel que le corresponde. Exactamente. Ahora, ¿qué? Cuento de es ahí acabar. Donde le quitamos a los choferes y le damos a los funcionarios. Claro, bueno. Y ¿se hacen cargo los funcionarios? ¿Y quiénes terminan perdiendo? Los choferes y el usuario. ¿Sí? Los usuarios y los choferes, que fueron los que votaron a esta gente... Ahora se ven perjudicados. O no la votaron, pero son, de última, son elegidos por el pueblo. Vos cuando votás, votás lo global. Claro. Ahora, dentro de lo global... Nunca mirás la letra chica. Y claro, y los funcionarios, porque los gobiernos no fracasan solo porque la cabeza, también solo las cosas no se hacen. Ay, no. ¿Me entendés? Nosotros hace un tiempo fuimos catalogados como que antes éramos amigos enemigos de una persona... Y ahora somos amigos de esa persona. Ah, bueno. De esa persona no somos amigos de nada. Porque en los comienzos de la neurona... Ah, yo sí. Cuénteme, porque yo no sé cómo eran los comienzos de la neurona. De la neurona, cuando se discutían ciertos temas, aparecía Oscar Ciburu. No sé quién es Oscar Ciburu. Su secretario de inspecciones técnicas. ¿Y ahora dónde está este hombre? Así lo llamamos y le preguntamos cómo podemos hacer para resolver estos problemas. No sé, sigue en el gobierno. ¿Sigue? Y bueno, vamos a llamarlo para la próxima. No sé quién es, pero así lo conocemos. ¿Quiere conocerlo, Oscar Ciburu? Vamos a conocerlo. Me volvió loco durante años con y que nos cuente por qué la gente de Moreno tiene que viajar tan mal, por qué son abusados estos trabajadores. Y también, ¿qué es esto de la tarjeta SUBE? Porque los que usamos vehículo particular, que no andamos en colectivo, por ahí nos parece, ah, mira vos, es como el que no tiene chicos en la escuela y hay paro, y ah, mira vos, hay paro ¿Y maestro. ¿Y por qué el tránsito está tan enmarañado? Y el tránsito, ¿verdad? Un desastre, bueno. Tardé entonces, 2 días para llegar acá hoy. ¿2 días tardó? Salió días. Hace... Mucho tráfico. El lunes salió y llegó recién ahora. Llegué hoy. Vos sabés que los diagramas, a ver, los diagramas de la empresa son públicos. Ajá. O sea, cada persona tiene derecho a saber a qué hora sale su colectivo. Por mi casa pasan cada una hora, pero nunca sabes a qué hora. Bueno, pero es claro. Un colectivo y no sabes a qué hora va a pasar. ¿No es a las 8, a las 9, a las 10? No. Más o menos dentro de la hora pasa un colectivo. Pero nunca sabemos cuál. Así que perdiste bueno, un colectivo, no trata. Sabes cuándo. El usuario también tiene... Bueno, tenemos el derecho a saber cuándo va a pasar ese también colectivo. También tiene derecho a conocer... que, por ejemplo, después de las 10 de la noche no puede haber un colectivo más allá de 15 minutos. ¿Y sin embargo hay recorrido? No es así. Que no. No sabemos. Pero bueno, mientras también... el usuario tampoco tenga conocimiento, siempre se va a pensar que el sinvergüenza, que el que comete errores, qué sé yo, es el chofer, el colectivero, como llamó el otro día cuando la tía Leo no estaba. No me enteré. Llamó un muchacho diciendo que los colectiveros, bueno, está bien, tienen lo que se merece porque se hacen los gatos tipo de 45 años con chicas de 18. Bueno, sí, hay de todo, pero también hay médicos que se hacen los conductores de radio, que se hacen los... Eso es lo que dije yo. Hay de todo, o sea, no por usted, Rayo, ¿eh? No soy otros médico. Conductores de radio que se hacen los gatos, hay de... y andan de con todo. Gatos. ¡Miau! Digo yo. Hay gente que se le hace el gato a la tía. Se me han hecho los gatos. ¿Sabe cómo salió un arañón? Pero, No, con la tía Leo no se metan. No se metan pero... con la tía Leo. Ah, tema... con la tía Leo pueden meterse, pero con Leonor no. El tema es así, entonces... Ah, sí, lo entiendo. Acá lo que uno pide, ¿no? Sobre todo que la gente, cuando hablamos de seguridad y todo, que también tengamos en cuenta que parte del pueblo son los choferes. No, lógico. Que sufren los mismos problemas. Cumplen una función. Igual los choferes de colectivo, tienen esa fama no solamente de putañeros, sino de que se mandan, no te dejan pasar, se hacen los locos, porque van arriba en colectivo. Tienen muy mala fama. Pero todos no son así, porque yo conozco choferes que son gente de familia, que no son así de andar con gato. Pero es fama. Pero es como los camioneros, como todo, ¿viste? Los taxistas. Todos, pero en realidad no es así. La gente está trabajando, están un montón de horas sentados en un colectivo. Le duelen los riñones. Eso, insalubre, tienen que manejar, cobrar, poner orden cuando hay lío. Es un desastre. Correcto. Y antes había que cortar el boletito y dar el vuelto. O sea, es un laburo que yo pero no se planifica, no lo haría. O sea, dentro de lo que es el trabajo del colectivo también hay que planificar lo que es el tránsito. Entonces, bueno, puede ser de que... Porque a vos te va a juzgar un juez. Si vos tenés un accidente, te va a juzgar un juez. Ahora, vos resulta que en esa parada se te cayó una persona porque no pudiste arrimar al cordón. Tiene todo el derecho la persona y tiene la razón de parte de ella. A mí, bueno, una vez un chofer hace poco... Dejaste lejos del cordón. Pero ¿qué pasa? Si en ese cordón, en esa cuadra hay dos remiseras, están coches estacionados, y que yo, nunca va a poder parar en forma paralela al cordón el colectivo. Y no, donde ahora, el tránsito no está ordenado. Claro, entonces es lo que decíamos el otro día, estamos en un desorden. Entonces, sí. Pero también la gente a futuro lo hace. Esperemos que se hagan un orden dentro de Moreno. Sí, sí, con que... todos los involucrados. A futuro esperamos que la misma empresa corte ese convenio que tiene con la UTA, por la cual los trabajadores en los feriados nacionales lo trabajan al 50%. Es un tema eso. Ese convenio... Eso lo tiene que lograr el gremio. Los propios choferes tienen que hacerse representar por sus gremialistas, elegir un gremialista que los represente. Recién que te dije... No que se vendan. Recién hay que, vendidos. Pero recién tantas cosas. ¿Qué sé yo? ¿Cuál? Recién que te dije. ¿Cuál de todas? Dígamelo. La empresa salió a castigar a los choferes apoyaron eso. Ese. Y los delegados. Bien, gracias. Ausente. ¿Vamos a la tanda? ¿Qué le sí, parece? Después de la tanda vamos a ir a los saludos. Bueno, dale. ¿Eh? Te mando un saludito. Listo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Todo bien. Todo bien. ¿Bien, Jorge? Bien. Bien. ¿Estás contento? Bien, Leo. Vamos a la tanda. Para el colectivo que viene. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuja. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas, pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Ahí vamos. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes, para todo el orbe, para Moreno, para todo el mundo, qué sé yo. La paternal. Para la paternal, para los hermanos Dotti. ¿Llegaron los Dotti y los hermanos Dotti? Uno llegó. Llegó uno solo. Bueno. ¿Cómo le va, don Dotti? Llegó Gustavito. Gustavito, es mi preferido. El Gusti. Bueno, 0237-466-6559 o... Mándame un mensajito al 1561-5403-59. Bueno, y ahora vamos a un poco a los saludos. Estela Echegoyen, de acá de... Saludos. Francisco Álvarez, Marina Viaba, El Flaco, Omar Marún, que estábamos hablando con él. A Liliana, en Barrios Torres, que hace un tiempo que debe estar trabajando, no sé... a Nacho y a Pato. También vecinos. Saludos, van a tener un bebé. Unos saludos enormes a Miriam Mayer. Y bueno, y al barrio La Perlita. Ahora vamos, todo el barrio La Perlita. A todo el barrio La Perlita. Y si quieren, también le mandamos otros barrios. Hay tantos barrios acá que. No olvidé. Yo los nombres. Apenas si conozco el centro. Festival de Danzas, sábado 17 de diciembre a las 21 horas. ¿En dónde? Presentado por. En el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. ¿En Moreno? Acá en Moreno, en el Teatro Municipal de acá. Bueno, vas a tener tango, jazz, axé. Axé. Axé puede hacer cualquier cosa. Claro, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, qué sé yo. No, axé, está bueno. Danza clásica español. Bueno, lo organiza Claudia Rayo. ¿Quién es Claudia Rayo, que tiene el mismo apellido que usted? Y mi hermana. Ah. Hermano, yo soy el presentador oficial desde hace 25 años. Ahí me ¿Y van va a ver. Ahí usted? Claro, me van a bailar el ayer. ¿Dónde lo hacen? Aquí en el Teatro Marechal. Onda, buena onda. A las 21 horas. Sábado 17 de diciembre. Viernes 16 tenemos el espectáculo de rock más grande del mundo. God the Rock. con dos bandas que lo acompañan. Tres, sí. Una que estamos... es como el 60 monos. Sí, 60 monos es como la entradita. Es como después viene el plato principal, que es Golgotha Rock, y va a postrecito Los Pecadores. Los Pecadores que... plato principal, vale Golgotha Rock. Vale la pena escuchar. Y hablando de música y de bueyes perdidos. ¿Dónde están los bueyes se pierden? ¿Dónde están los bueyes? Vamos con otro tema de Golgotha, de Benchar Bien a Starlipe. Me encanta Golgotha Rock. Este es un tema que tiene aproximadamente 35 años, obviamente que lo hemos... remasterizado, No, está grabado, está grabado en septiembre. Lo grabaron en ahora. En vivo, en el canal 13 de Moreno. En el programa Toco y Duermo. Este es el que yo pude ver a través de Toco y Duermo. Exacto, ahora están los cinco temas. Ah, me he perdido. En YouTube. Golgota Rock, los pueden buscar. Pongan Golgota Rock en YouTube. Lo van a escuchar. Y disfruten. Disfrútenlo. Golgota Rock. ¿Se puede ver con los ojos abiertos? Se puede con los ojos abiertos porque estamos vestidos. ¿Son estéticamente bellos? Son, bueno, así, como Bon Jovi. No, el más lindo es mi hijo. Bueno, pero tiene que salir al padre. No, porque es rubio de ojos celeste. No, entonces muy, salió a la madre, bueno. No sé. Bueno, qué sé. Bueno, yo lo voy a mirar a ver si son bueno, o no son. Ya los vi, yo estoy grabando nomás. Ya sé. Bueno, vamos a escuchar Las Estrellas. Para todos ustedes, espero que lo disfruten. Dale. Yeah. Aquí acompañadas de la noche, su suavidad nos acaricia buscando ideas y verdad. En lo más adentro de tu fuerza la voz también se escuchará. No podrás, amigo, no encontrar tu suerte. No podrás, amigo, encontrar tu fe. Retumba en los sótanos de la ciudad, piden a gritos un basta para poder reconciliar. Si los vientos son favorables, una voz también se escuchará. No podrás, amigo, no encontrar tu suerte. No podrás, amigo, encontrar tu fe. Thank you. Gracias. No, no se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Señoras, señores, tenemos en venta nuestro disco. Son 5 temas. Yo quiero un disco de esos. ¿Lo tengo que comprar? ¿Eh? No, usted no lo va a comprar. No me van a hacer una copia. Jorge trucha. Tampoco. Quiero un original. Un original. Un Golgota original. Un Golgota original. Acá lo tiene. ¡Ah! ¡Qué pinta de comprado en 11 esto! Ah, terrible. ¿Le gustó, bueno, don Jorge? Me encantó. Sí. Ya hace rato que lo escucho. Sí, es verdad. Sí, escucha, pobre, tiene las Golgotas llenas. Y a vos también. Sí. Hay algo imperdible en mi Hay algo face. Imperdible. Hasta la neurona. En la neurona hay una publicidad donde actúa el señor Rayo y el señor Gustavo Dotti. Sí, eso no se nos que se hicieron una publicidad, todo bien, pero está todo mal. ¿Por qué hicieron una publicidad? No invitaron a ti a Leo al morfete de la publicidad. No comimos un sándwich nosotros. Una vergüenza. Esa mano que usted ve que están manoteando, ¿no son los ustedes? No, son los camarógrafos que se hizo en el estudio. Se comieron todos los sándwiches. Muy flojito. Muy flojo. Igual fuimos con Dotti, fuimos a comer unas pizzas, nos invitaron. Tampoco invitaron. Y no, a mí cuando me invitan, yo voy. Sí, tiene razón. Ya le vamos a hacer alguna publicidad, vamos a hacer una publicidad juntos, ¿quiere? Hagamos una publicidad a nuestro productor ejecutivo, Jorge Dotti. Ah, exacto. El otro día vi fotos de Jorge Dotti en la playa. No. Estaba en la arena. No me... Tuve que llamar a Greenpeace para que lo rescate. Sí, liberen a Jorge Dotti. Liberen a Jorge Dotti de la arena. Se fue el fin de semana largo con una chica. Tierra. Con una chica estaba, una chica jovencita. No voy a decir el nombre. ¿Ve? Sí, no, tiene sus cosas. No es lo que parece. No. Es un... Bueno, no quiero decirlo. No diga nada. Es mi amigo, es mi amigo. Es nuestro amigo Dotti. Exactamente. Y acá está Gustavo. Tengo, sí, porque hoy está haciendo los deberes. ¿Está haciendo los deberes, Gustavo? Está haciendo los deberes porque ya le hemos puesto los puntos. Ah. Sí. Voy a relatar una ¿qué carrera. ¿Qué es una I que le pusieron los puntos? No, voy a leer una... ¿Va a leer una noticia? Sí. Bueno, gente, los dejo escuchando la noticia. No, usted, vamos a opinar. ¿Puedo acotar? Sí, por supuesto. ¿La puedo acortar? Vale. No amenace con el revólver. Otro Dotti. Llegó otro Dotti. Llegó el Osi. El Dotti. Hola, Héctor. Silencioso. Llegó el están del medio. Todos los Dotti. No empecemos. Faltan 15. Y está el otro Dotti que lo rescataron de la playa, que había quedado varado en las fotos. Es cierto que... Fue rescatado, sí. Eso, ¿cómo se llamaban? Los unimóviles, lo los viejos, eso lo... No digo que estaba con una sirena, pero estaba bien acompañado, ¿eh? Sí, pero lo más viejo. Y estaba rodando en la arena, lo vi en las fotos. No... Estaba como varado, tuvieron que venir con un guinche y arrastrarlo y sacarlo. Porque si no, los 60 monos se quedaban sin los... 59 monos. Menos mal que no fui, bueno, una cosa espantosa. No era tan feo, Sí, pero era algo de la naturaleza. Bueno, sí, claro, una naturaleza muerta, porque quedó ahí muerto. Estaba ahí, no, pero se ve que estaba muerto de cansancio porque... Hay fotos hay más viejas. Hay fotos de Dotti enclavado en... Así, con un unimog, dice que lo tuvieron que sacar. Sí, no sí. No sé si es verdad. No sabemos. Está haciendo bueno, el sonso, pero bueno. No le hagamos el caldo gordo. No le hagamos el caldo más gordo publicidad a la neurona. La neurona no le hace más a Bar Blues. Habla blu. Habla bien. Mira quién habla, que lee y se trabuca dos palabras. No, es el comentario que se pone. Ah, bueno. Bueno, lea la noticia antes de que los Dotti nos roben el espacio. Bar blu. Y después tratar de conquistar. Tratar de estar mejor. No, tratar de conquistar el mundo. Desafiaron el frío y se animaron a correr desnudos en Córdoba. Ah, sí, unas 40 personas. Participaron de la carrera que largó a media mañana porque estaba fresquito. Yo me imagino esas cosas golpeando, plac. Algunos. Para tanto, no. Bueno, algunos. Depende de la edad. Por eso. No, había de todas edades. Porque todo cae por su propio peso. Exacto. Había 12 grados nada más. Y bueno, algunas se arrastran porque ya está altura. Claro. Son muy pelotudos. Uy, el frío que hace la puta madre. Bueno, escuche, César. Bueno, y salieron corriendo. Sí, César, de 47 años, dice: participé de todas las ediciones de esta carrera. El chiquito. Bueno, basta con ese ruido, operador. No podemos hablar. Mucho bien. Es el sonda. No sé. Participé de todas las ediciones de esta carrera y siempre salí segundo. Bastante boludo. Iba atrás de otro. Okay. No, siempre atrás de otro. Iba segundo porque, claro, iba mirando el culo una mina. Siempre ganaba una mina porque todos iban atrás. Él siempre iba segundo. Claro, siempre segundo. Todos salían segundo. Yo creo que era por el peso de que le iba golpeando así. No, para mí era porque adelante iba una mina y no le miraba justo. Bueno, ¿cómo puede ser que siempre gana una mujer en las carreras de desnudo? No sé, qué sé yo. Y porque los tipos se quedan mirándola y la piba va adelante. Es más, algunos la pasan y la ven pasar de vuelta. Se van detrás de las piedras. Y caminan para roca, atrás. La ve venir. Claro, exacto. Van para atrás y se van cayendo. Exactamente. Bueno, babosos. Dice, lo atractivo de esto es el contacto directo con la naturaleza. Parece que este muchacho, según cuentan algunas fuentes de este periódico, se cayó varias veces el boludo. Y boludo sentía, nunca mejor dicho. Claro. Entonces, ese es el contacto. Cuando te caes en Ah, yo pensé que era cuando rozaban las dos cositas. Primero eso. Pero también se cayó. El tiquitaca. El tiquitaca es tremendo. Usted imagínese rodando por estas. Mire. Y por Córdoba. Por estas planicies que son todas matas ahí, mire. Pero, ¿cuál era la intención de esto? Una carrera. ¿Y qué? Pedestre. Había pedestre. No hay espinillo. Había tracción a gas. No hay espinillo. Era tracción a hay gas. Hay espinillo, todo. Oh. Muy lindo. Después tenemos una parejita, Ignacio de 21. Te imaginas, lo agarrás y tiquitaca, tiquitaca. Y bueno, y duele. Ese. Aparte es una cosa. Es una cagada. Bueno. ¿Se pusieron protector solar? Me imagino que sí, porque imagínate. Corrían sin en zapatillas, corrían en zapatillas. Lo único que tenían zapatillas y media. Y es que protegerle los pies, claro. Bueno, Ignacio de 21 y Jimena de 20, que es otro testimonio. Tardaron más en llegar. Se perdieron en el camino. Se perdieron, agarraron para allá. Bueno. Mira vida, aquel monte, qué sé yo. Seguí la flecha. Siga la flecha y fueron para allá. Es la primera vez que participamos. Nos gusta experimentar cosas nuevas e ir contra lo que marca el común de la gente. Ajá. Escuchen, ¿y qué es lo que marca el común de la gente? ¿Correr vestido? Fuera, no. No. Algo fuera de lo normal. Claro, fuera de lo normal es algo. Alguna fantasía. Qué sé yo, no sé. Bueno, escucha, que de comer. Estamos comiendo, bueno, chisito. Miguel Suárez le pinta el número 60 en el pecho y en el brazo a otro. Se los pintaban, sí, claro, estaban desnudos. Claro, con una pócima de témpera negra y crema humectante. Esto se lo hacía a Marcelo, uno de los rosarinos que viajó para correr. Y esto dice: soy abogado y vengo en busca del broche de oro para mi costado. ¿Y dónde se pone el broche? Ese es el broche de oro que iba a hacer yo, pero bueno, ya está. Me arruiné el chiste, claro. Porque no me cuenta lo que va a decir. Bueno, no importa. Para mi costado, dice, para el costado maratonista. Iba para brochar. Claro, y él fue para que le pongan el broche de oro, pero no sabemos dónde se le van a poner. Él quería que lo abrochen. Claro, quería ganar la primera. No sé cómo hacer un broche de oro. Pero bueno, estas boludeces que hace esta gente, amén de cagarse de frío. Bueno, uno cuando entra en calor ya está. Uno ni se da cuenta. Ya está. Ni se da cuenta. Corres por la vergüenza que te da que vas en bola. Sí, bueno. Pasaron 17 minutos y 44 segundos. La maratón entonces tiene un nuevo consagrado. Pero estaría bueno que no pongas el nombre. No quiso que le pongan el nombre a él. Era anónimo y desnudo. Claro. Esto lo pide Pablo. Claro. Pablo. Y se llama Pablo. Pablo, bueno, pide que no digan que era él. Claro, porque si más allá de la competencia, para ellos el nudismo parece ser una manera de encarar la vida, así en bola. Así como así vinieron. Así nacemos. Es una cosa de loco. Bueno, yo nunca correría, primero no correría. Yo tampoco, ni el colectivo. Y menos en bola. No, menos porque no tengo la tarjeta suba. Porque yo sé que se van a reír. Y mira, yo ya me río viéndote vestido. Imagínate desnudo. Corriendo desnudo, bueno. Una cosa espantosa. Bueno, no, tenemos. Basta, Leo. No sé de qué se ríe usted, ¿eh? No, y están todos. Quiero verlo correr desnudo. Salga corriendo, ¿eh? Escúcheme. No. No, por favor, basta. No, ridículo. No, basta. Mejor no. Escúcheme una cosa, Leo. ¿Tenemos tiempo para un tema y volver? No tenemos tiempo. Me encuentro el botón, el bol. ¿Tenemos tiempo para escuchar el último tema y volver? Dale. Bueno, vamos a escuchar Dominic. Oh. buenísimo. Un tema que se llama Dominic de Gol a las Chapas. Listo, ya. Ya vamos, Golgota, vamos. Era algo celestial. Me dijeron que había un túnel de color, pero no es lo que veo. Solo hay sombras en la pared. Se me da un punto mínimo, me dejan morir. ¿Será que me quise suicidar? No tengo techo. Solo quiero estar en paz. Y vamos, decídanse. Vamos, decídanse. Solo quiero estar en Y bueno, señoras, señores, nos estamos despidiendo. Gracias a todos los amigos que nos están escuchando en Moreno, alrededores, en el mundo, y que le llamamos, tratamos de llevar un poco de alegría a toda la gente que nos escucha, y hay cosas serias también, ¿por qué no? Gracias, Leo, por estar con nosotros. Gracias, no, por favor, la tía Leo está contenta. Leonor también está contenta. Riquelme gracias, está contenta. Gracias al genio de los controles, a Leo Merlin. Lo esperamos el 16, obviamente, después del programa ese especial que van a tener ahí en el Churqui. Desde el Churqui van a transmitir al latir, el latido americano. Exactamente. Y bueno, después van todos para La Morena. ¿Van todos? Van todos, a las 22 ¿Los horas. ¿Los estudiantes también? Viernes 16. ¿Todos? Domingo 17, espectáculo de danza por la profesora Claudia Rayo. Ahí sí horas. Pueden ir mis ¿Cómo niños. Domingo 17. Sí, más vale. Sí. No, es sábado 17. Sábado 17. Ah, sábado 17. Bueno. Viernes 16, domingo 17. ¿Y por qué él se morfa un día? Siempre. Después de tocar con Golgota se duerme. O sea, hay un día que se la morfa. Claro. Hay un día que me lo morfo. Qué suerte que tiene. Qué feo lo que estoy escuchando. Qué bueno, feo sonó. Gracias por el, a Carlitos también, que nos llamó de allá. ¿De dónde? Desde Suecia. Ya me había acordado, no me los confundo. Son tan parecidos. Bueno, gente, gracias, será hasta el miércoles que viene. Seguiremos haciendo de las nuestras y preparando algunos temas importantes y otros no tanto. Que no le importa a nadie, ¿qué me importa? ¿A usted no le importa? Bueno, entonces viene poco. Listo, nos fuimos, chao. Moreno 90.